Recibimos con mucho gusto a Carlos Pérez, el profesor Carlos Pérez desde Maldonado, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo. Carlos, bienvenido, buen día. Buen día, Diego, y a toda la audiencia. Y un gran abrazo a todos los compañeros en todo el país por el gran esfuerzo que se hizo en estas elecciones. Bien, justamente sobre eso queríamos comenzar a hablar, sobre bueno, qué evaluación primaria se hace del trabajo realizado, de los compañeros que se han ido sumando también al trabajo y bueno, también obviamente de lo que fue el resultado de eso. Sí, lo primero, que todavía tengo una visión bastante parcial, a partir de mañana que ya empezamos a recoger los datos de todo el país, vamos a ir ampliando esa visión y la que tenemos sobre todo es lo hecho acá en Maldonado. Uh-huh. Lo primero es la felicitación, el reconocimiento al esfuerzo de los compañeros. No nos cabe duda acá que cada compañero dejó todo lo que pudo, se hizo lo máximo que se pudo en la campaña acá en el departamento de Maldonado. Tenemos que decir, el resultado electoral es bajo, no es bueno, vamos a decir así. Entramos en el promedio que tuvimos en el país, que es un 0,4%, con un destaque que es acá en San Carlos, que bueno, que se juntan ahí una serie de elementos que capaz que explican un poco lo que pasó acá en San Carlos, ¿no? Que tuvimos el 1,85%, casi el 2% de votos acá en San Carlos, y después con votaciones bajas en Maldonado y en Piriápolis, que es otro lugar que se hizo un muy buen trabajo, aparte que no dio el tiempo para que eso se expresara en votos. El trabajo permanente en Maldonado de estos últimos 5 años lo veníamos haciendo prácticamente con un solo compañero. Bueno, ahí tenemos una audición semanal que mantiene una presencia en la organización y se hace la feria y se hace alguna pintada, pero en base a un solo compañero veníamos trabajando y el resultado de las elecciones fue que quedamos con 5 compañeros organizados, que los compañeros que se incorporaron entraron al ritmo de trabajo acá, que es bastante intenso, trabajaron con todo. El tema que en 2 meses el esfuerzo de 5 compañeros, muy difícil que se exprese en el momento en lo electoral, pero allí quedamos con unos compañeros de fierro que ya se consolidaron y que estamos seguros que a partir de eso ya el trabajo se multiplica por 5, ¿no? Uh-huh. Y más, porque no es tampoco matemático, así que al tener 5 compañeros trabajando juntos con un plan, no se multiplica por 5, sino más que eso, ¿no? En Piriápolis nos pasó lo mismo, partimos allí del trabajo sistemático de 2 o 3 compañeros, hemos incorporado allí, y sobre todo un par de compañeras jóvenes que dieron mucha fuerza en el último tramo de la campaña, pero lo mismo, ¿no? El resultado no lo vas a tener en esta elección, sino que a partir de ahora el trabajo organizado allí seguramente va a empezar a dar su fruto, ¿no? Entonces, analizar estas elecciones, tendríamos que analizar todo el ciclo electoral, antes que nada. Seguro. Porque allí lo que se expresa es la tendencia general a la derechización, a la vuelta de la derecha, y esto no es para echarle la culpa a otro, ¿no? Porque también después pasamos a todas las condiciones internas que nosotros teníamos, que algo de eso estaba hablando. Uh-huh. Pero el gran responsable de que la sociedad, como tendencia general, se volcara nuevamente a la derecha, es que cuando tú subes por izquierda el gobierno y gobiernas como la derecha, con todos los vicios de la derecha, con la política de la derecha, en el día de hoy están estos temas, ¿no? Está el tema de la impunidad, está el tema de los viajes de privilegio, están todos esos temas que también llevó adelante el Frente Amplio, y en la conciencia de un pueblo que se lo ha ido desideologizando, no desideologizando es falso, ¿no? Que se le quitó las ideas, se evitó, se desorganizó y se le fue quitando las ideas de izquierda, allí fueron ganando las ideas de derecha, ¿no? O sea, se fue ideologizando hacia ideas de derecha. Y el gran responsable de eso es los 3 gobiernos del Frente Amplio, que llevan a que la sociedad se derechice. Dentro de esas condiciones generales, Nosotros, por supuesto, fuimos haciendo esfuerzos. Hasta último momento los compañeros venían y nos decían: hay una gran cantidad de gente que todavía o no conoce la Unidad Popular o piensa que somos del frente. Entonces, en la medida que la gente le dio la espalda, entre comillas, a la izquierda, también a nosotros nos ponían un poco ahí en ese arco ideológico. O sea, nosotros remamos todo lo que pudimos para separarnos de que la gente nos identificara con esa política y con esa izquierda, entre comillas, pero bueno, a veces lo que tenemos que entender también nosotros, para no hacernos harakiri, que no todo está en no es voluntarismo, no todo depende de nosotros mismos, ¿no? De nuestra propia voluntad. Hay tendencias sociales que uno hace esfuerzo, las tiene en cuenta y construye, pero también los tiempos son históricos, ¿no? Carlito, entonces, y una cosa, sin duda apoyando esto que estás diciendo, ¿no? Que hay que mirarlo en el marco de lo que pasó en todo el departamento. Hay muchas sorpresas sobre que ganó Antía, por ejemplo, Enrique Antía, que gana, que es por tercera vez, que ganó de una forma mayor a lo que se podía esperar, porque dice que algunos eran estaban muy convencidos de que iba a ganar, pero que no podía ser por tanto. ¿Cómo se entendería eso también? La pérdida de... ¿Y el Frente Amplio? De exacto. Y acá se le termina dando la espalda totalmente al Frente Amplio. El Frente Amplio pierde una cantidad de ediles en la Junta. El Frente Amplio pierde los dos municipios que le quedaban. Un bastión como ha sido la ciudad de San Carlos. Que ahí también habrá que reflexionar porque hay elementos. El Frente Amplio retrocede y pierde el municipio de San Carlos, mientras tanto la Unidad Popular crece, ¿verdad? Como que se revierte un poco esa tendencia a que pierda el Frente y pierda la Unidad Popular. En San Carlos, que junto con Río Branco y Bella Unión son las dos juntas autónomas y electivas que después se transforman en municipios, es el segundo bastión en el país del Frente Amplio, gana la Intendencia de Montevideo en el 90 y se gana el municipio, en aquel momento la Junta Autónoma y Electiva de San Carlos en el año 95 y hasta hoy no lo había perdido, ¿no? Sí. Eso ha sido un duro golpe para el Frente Amplio acá en el departamento de Maldonado. Y bueno, el Partido Nacional, que arrasa, que llega casi al 60% de los votos del Maldonado y logra una mayoría importantísima en la Junta, porque los 21 votos hay muy pocas votaciones que necesitas 25, pero sacas excepciones de todo tipo con 21 votos, los tiene el Partido Nacional, en una campaña... que lo que antes se hacía escondidas, ahora se hacía descaradamente, ¿no? ¿Qué cosa? Una campaña donde se le entregaba a la gente canastas de comida a cambio del voto, donde se ponía un cartel en la casa por... se te hacía un favor cualquiera. Una persona precisaba un remedio para la madre y le alcanzaban el remedio del hospital y le ponían un cartel en la puerta y le pedían el voto a la gente. Carlos, circularon fotos de unas bolsas de canastas con la leyenda antiintendente. También hay que ver si son... nosotros contratamos recorriendo los barrios que la gente nos contaba de todo tipo de cosas, que se repartían canastas a partir de que tú fueras a un local partidario de uno de los candidatos acá al Maldonado. O sea, no hubo... respeto a las normas, ni hablar que no, pero no hubo ningún tipo de código que se respetara en la campaña acá en Maldonado y después el despilfarro de dinero que se vio en esta campaña también es absolutamente histórico, ¿no? Entonces, en todo ese marco, nosotros a partir de las pequeñas agrupaciones que aún tenemos, se hizo realmente todo lo que estaba a nuestro alcance hacer. Crecieron las agrupaciones, mejoramos una cantidad de aspectos de nuestra campaña que lo vamos a estar destacando. Nosotros el uso de las redes, por ejemplo, que no se atendía tanto en otras vueltas, se trabajó, creo que ubicándolas en el lugar correcto y dio gran resultado. Después Ángel Suárez, que tuvo una nota muy linda ahí en la radio, acá en San Carlos con la bicicleta, con el parlante, entrando a cada rincón de acá de la ciudad, fue muy reconocido por todo el mundo, ¿no? Y bueno, acá en San Carlos se da, bueno, que hay una agrupación que trabaja de forma permanente hace 5, 6 años que están los compañeros, que es un grupo ya muy, muy consolidado. O sea, hay dirección porque la agrupación es capaz de dirigir lo que se va haciendo. Hay una agrupación, trabajo político permanente, se trabaja con plan, pero sobre todo acá en San Carlos lo que se encontró fue el candidato, porque también en lo local pesa muchísimo eso. Claro. Y José Pedro López, lo que logró la agrupación fue hacer conocer en San Carlos que José Pedro era nuestro candidato, que no habíamos logrado antes. Todo el pueblo se enteró que José Pedro era el candidato de la Unidad Popular, hasta último momento peleando para que no lo identificaran con el Frente, ¿verdad? Sí. A partir de que se enteró todo el mundo que José Pedro López era nuestro candidato, la candidatura de José Pedro incidió fuertemente en todos los demás sectores y partidos. La verdad tuvo una enorme incidencia y se empezó a lograr en San Carlos lo que hemos tratado de decir siempre, ¿no? Que a partir de nosotros solos no da para hacer una campaña. Ahora, empezó que una persona te llamaba por una lista y te decía, déjame cuatro más, que yo tengo cuatro más a quien ofrecerle. Sí, eso pasó mucho. Cuando empieza eso es que tú empiezas a cambiar las cosas, ¿verdad? Cuando la gente cree en el candidato, cree en lo que estás haciendo, te pide una lista pero te pide cuatro más para repartir, eso empezó a transitar por ese camino en los últimos 15 días, que la verdad que nos dio un gran impulso. El mismo día de las elecciones nosotros nos instalamos en la plaza de la Cuchilla, acá a las 7:30 a.m, y ya se empezaron a repartir listas. Yo creo que ese mismo día repartimos 150 o 200 listas en el cantón que la gente iba a buscar, y se llevaba alguna más. Entonces, bueno, y nosotros, bueno, había dos cantones en San Carlos ese día, no sabemos cuánto repartió el otro, pero bueno, creo que el candidato incidió mucho acá en San Carlos. Mucha gente nos decía que votaba a José Pedro por su persona, por una persona muy querida. Y bueno, ahí vemos lo que cuesta, ¿verdad?, llegar al 2% para nosotros, ¿no? Que se hizo un gran trabajo, que se incorporó al final mucha gente y que al final tuvimos un resultado acá en San Carlos de 516 votos a José Pedro, que representan eso, casi el 2%. Bien. Pero bueno, fue un esfuerzo enorme que se juntan todas esas cosas, ¿no? Carlos, y la interna del Frente Amplio, que en Maldonado siempre fue un tema por demás importante. Como que atribuyen esa derrota también a la polarización y el enfrentamiento, ¿no?, entre Darío Pérez y el ex diputado Ojar de los Santos. Ojar de los Santos. Bueno, el Frente Amplio, cuando tú ves los elementos y también por qué en San Carlos nos permitió llegar ahí y no poder avanzar un poco más en otros lados, que no pasa en otros lugares, es que acá en Maldonado no había una polarización Partido Nacional Frente Amplio. El Frente Amplio desde antemano estaba derrotado y lo reconocía. Y acá se polarizó entre dos candidatos del Partido Nacional, lo que eso a nosotros nos daba otro marco de trabajo. Y explica también que ya nosotros decíamos, se abrió la portera al frente, porque más allá que a José Pedro lo voten por su persona, eso hace que la gente abandone su partido. Y para que eso pase se tienen que dar estas condiciones también, ¿no? El desmoronamiento del frente y que la gente ya no se aferre que eso, hasta sobre todo lo emocional, pesa mucho, ¿no? Después, por supuesto, lo primero que destruye al frente el Maldonado son los dos periodos de gobierno con las mismas políticas de la derecha, de Oscar de los Santos, con eventos, yo me animo incluso a llamarlos de corrupción, porque habría que recordar lo que fue Satenil, un montón de circunstancias que pasaron acá en el departamento de Maldonado. Y después, por supuesto, que ese enfrentamiento interno entre Darío Pérez y Oscar de los Santos fue el otro elemento importante que destruyera el Frente Amplio acá en Maldonado, que hay que recordar que estuvo por lo menos 3 años sin dirección política. No había quien agarrara la presidencia de la mesa política de Maldonado, ¿no? Entonces, bueno, allí hubo también elementos muy pesados. En esta campaña intentaron mostrarse unitariamente, pero bueno, el otro elemento también que nosotros vamos incorporando al análisis acá es que en el Frente Amplio de Maldonado los tres candidatos, si los analizas desde el punto de vista de una concepción de izquierda, quedó Gerardo Viñales, que es del sector del ex diputado Darío Pérez, que fue director de deportes de Los Santos en el segundo periodo, que estaban en conversaciones con Mario Vergara. Digo, para ubicarlo más o menos en el arco ideológico del Frente Amplio, ¿no? Susana Hernández, que también fue directora de centralización de Los Santos, que fue intendenta por 6 meses en una vuelta, era la candidata de Danilo Astori, sí, en el Maldonado, ¿verdad? Sí. Y Oscar de Los Santos, esto es una opinión personal, pero creo que es de los peores sectores, de la historia más oscura de la izquierda en el país, que es de la Confederación de la CONFA, de la Confederación Frente Amplista, esta gente que... Los excomunistas. Que rompe con el Partido Comunista cuando cae la Unión Soviética, que bueno, todos aquellos episodios que fueron durísimos en la izquierda, que surge, o sea, que es el sector del Totó Rossi, de Fue Valenti, de Nin Novoa. Entonces, los tres candidatos del Frente representaban, yo creo que la extrema derecha del Frente Amplio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, que Darío Pérez no estuvo presente, Carlos, en la campaña, ¿no? ¿Cómo? Darío Pérez. No, Darío Pérez no estuvo para nada en esta campaña, se fue. Después de perder la banca de diputados, habían sacado 6.000 votos. Y ahora creo que llegaron a 4.000 con Viñales en Cabildo, lo que los deja también con un solo edil, ¿no? Que bueno, eso va a ser un elemento de aquí en más. Pero bueno, creo que todos esos elementos integran el análisis, que habrá que sopesarlos mejor, conversarlo en colectivo con los compañeros, pero bueno, permitió que por lo menos en San Carlos se abriera un poco la tranquera, dijéramos nosotros, y José Pedro haya logrado, y la Unidad Popular, no solo José Pedro haya logrado ese resultado acá. Pero bueno, el Maldonado, en líneas generales, logramos también el 0-4, pero bueno, nos dejó muy bien plantado. Nosotros terminamos el domingo en una reunión acá en San Carlos, entre todos, compartiendo algo, ya conversando, y el anhelo que tenemos nosotros, que estuvimos conversando con algunos compañeros acá, es que lo ya lo veníamos pensando, que si teníamos un resultado algo mejor, porque no aspirábamos a ningún cargo, eso iba a ayudar mucho para que los compañeros nuevos y lo que habíamos logrado se consolidara. Y ahora lo que anhelamos es que este resultado se ubique bien y que lo que hemos ganado, que nos deja muy bien parados para toda la lucha que se viene, no desanime a los compañeros, ¿verdad? Porque creo que no hay elementos para desanimarse, porque estamos afrontando esta etapa, ¿no? El derrumbe del Frente Amplio, intentar salir de eso y a partir de ahí construir una política independiente. Y bueno, en este momento, que este momento va a pasar, obtuvimos este resultado electoral. Que también es un elemento a valorar, pero todo el esfuerzo, todo lo que se ha hecho, lo que se ha crecido, lo que nos organizamos en esta última etapa, ahora hay que consolidarlo y bueno, a partir de ahí tenemos todo para participar de la lucha a nuestro pueblo, ¿verdad? Que aparte vamos a ser un elemento necesario en esa lucha. Así que bueno, el abrazo a todos los compañeros y bueno, esperemos que a partir de mañana que podamos dar un análisis un poco más global. Pero bueno, en este momento y este tiempo es el que nos tocó y esta organización ha pasado por momentos mucho más duros y tenemos la enorme confianza en esta organización y en el pueblo uruguayo que va a saber salir de esto también, ¿no? Carlos, como decías, el elemento fundamental es que no es una organización que se prepara cada elección, sino que la idea es justamente esto que marcabas de San Carlos, que se pueda generar a partir de también algunos compañeros que se han sumado en otros lugares para generar movimiento a partir de allí, ¿no? Sí, nosotros, te digo, esta reunión del domingo, que para nosotros fue después de las elecciones, después del gran esfuerzo, que reunimos prácticamente a todos los compañeros que habían estado militando en todo este tramo último de campaña, con los nuevos también. Allí había un grupo humano, primero que es de los más grandes que hemos tenido en Maldonado, en alguna década, por decirte de alguna manera, y de una calidad humana, de una fuerza y una consolidación muy importante. Y a partir de esos elementos es que nosotros tenemos el optimismo, ¿verdad? No es un optimismo sin base. Entonces, eso es lo que nos da fuerza y que a partir de esto es que nosotros vamos a transitar y, como decías tú, esta organización participa de las elecciones, pero no es electoralista, ¿no? La lucha parlamentaria y electoral, que creemos que en esta etapa es una de las formas principales, una de las formas importantes de lucha, nunca vamos a decir que es la única forma de lucha. Eso Lenin le llamaba cretinismo parlamentario, por citarlo a él, ¿no? Claro. Decir que la única lucha es la lucha electoral y parlamentaria. Esta organización tiene muchos frentes de lucha y, bueno, estamos seguros que hay que priorizar otras formas en esta etapa y que a partir de lo que nos dejó también la lucha electoral tenemos mucho más fuerza para afrontar todas las cosas que se vienen, la lucha presupuestal, la reforma de la seguridad social, entre muchas que tenemos que... no podemos no ser parte de esas luchas que va a emprender el pueblo, porque aparte tenemos un papel muy importante, juntarnos con todos los que peleen en contra de eso, pero también esclarecer que algunos pelean en contra de eso, pero que pelean para lograr el poder y mantener el mismo modelo. Entonces tenemos que participar, pero con una labor de esclarecimiento, porque lo que es importante es cambiar de modelo, porque si no los problemas no los resolvemos. Entonces, bueno, repito, el gran abrazo a todos los compañeros. Yo pienso, digo, ¿qué le puedo criticar a los compañeros de Maldonado, a los que militaron? Y la verdad que si tengo que criticarme es a mí, que podría haber hecho más y capaz y no lo hice, ¿no? Y uno va viendo que en esa enorme labor que se hizo en todo el país, el aporte que uno puede hacer es absolutamente mínimo, insignificante, y que es el colectivo, la fuerza que nosotros tenemos. Entonces, bueno, un abrazo a todos y a seguir, a ubicar bien este resultado. Sabíamos nosotros que en esta etapa no aspirábamos a cargos, la presencia de la Unidad Popular era lo más importante, porque lo otro era desaparecer, ¿verdad? Entonces, haber mantenido la presencia de la izquierda, la Unidad Popular, la batalla de ideas, yo recuerdo las palabras de una compañera joven de Piriápolis, que en la reunión del domingo, ella dijo, no encontraba nada, no sabía qué hacer, dice, y acá encontré el lugar para militar, estoy muy contenta con lo que hemos hecho, dice, estoy para seguir adelante. Entonces creo que eso no es excepcional y que eso está pasando en todo el país, ¿verdad? Sin duda. Le hemos dado un lugar a gente que no sabía para dónde ir. Nos mostraba recién José Luis un mensaje justamente de vecinos que agradecían que los hubieran acercado y que están queriendo participar ahora, ¿no?, en la etapa que abre. Te saluda acá Cecilia, dice, buen día, felicitar el trabajo de los compañeros de Maldonado. Me pasó aquí que quienes nos acompañan por coherencia y decencia, aún sabiendo que vamos a perder, pero seguros que votar a otros es tirar el voto a la basura, porque las promesas preelectorales jamás se cumplen. Obviamente el lavado de cerebro de los grandes medios y los canastitos funcionan, dice Cecilia. También te saluda Ale de Rampla. Saludo grande, Carlitos. Sos tan grande como Rampla, dice. Te queremos, un abrazo grande. En San Carlos daban cosas para que voten a los blancos. Eso es verdad, dice. Mis amigos de Pan de Azúcar. Se ve que los amigos de Pan de Azúcar fueron los que le dijeron esto, ¿no? Y Daniel de las Piedras dice, buen día, pregunto, ¿cómo debemos leer los votos en blanco? Y manda un abrazo. No hubo más votos en blanco que antes, ¿no? Yo no tengo el análisis hecho en todos los departamentos. En Montevideo claramente bajó mucho la cantidad de votos en blanco y anulados, pero habría que analizar en Maldonado si también fue así. Carlos, yo tengo acá los números abiertos. En el 2015 fueron 3.136 los en blanco y 3.200 los anulados. Y ahora más o menos los mismos números, 3.600 los en blanco y 3.700 los anulados. Creció un poquito, pero no de manera clara, ¿no?, el número de anulados y en blanco. Sí, de los votos en blanco no hay un solo motivo por votar en blanco. Uno de ellos es que es una opción ideológica que podemos decir anarquista, y otro, el descreimiento, cuando la gente no encuentra una opción, y que nosotros tenemos que entender también que todavía para las grandes masas, por decirlo de alguna manera, no nos hemos transformado en una alternativa política, porque para eso precisa fuerza, y es un elemento que alguna gente no llega ni a conocernos y mucho menos a creer en nosotros, porque eso lleva, el prestigio político lleva mucho tiempo, y que termine votando en blanco. Yo, para terminar, en esto del resultado y lo que hemos avanzado, estamos en un fenómeno, me parece a mí, que tenemos que valorar, sobre todo lo que hace algún tiempito más que estamos en la organización. Porque yo, por lo menos yo he notado, acá en Maldonado hemos notado, que los compañeros más nuevos son los que menos tienen problemas con la votación. Los que les incide menos en su ánimo la mala votación, y somos los que hace un tiempo que estamos en la organización que nos incide más y que nos desanima más. ¿Qué quiero decir con esto? A los compañeros más viejos, no transmitirles un desánimo a los compañeros nuevos, que hemos notado que se incorporan sabiendo a dónde se incorporan, muchas veces que el camino es relativamente largo, las dificultades que vamos a ir afrontando. Entonces está nosotros, los que somos un poco más viejos, tratar de al revés, ¿no? De ese entusiasmo organizarlo y darle campo, darle alas para que eso se desarrolle, ¿no? Porque bueno, a veces tenemos miedo que el resultado electoral, la gente nueva, la desanime y se vaya, y es al revés, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso, darles tarea, darles responsabilidad a los compañeros nuevos, porque han venido, la verdad, que con una enorme fuerza. Y cuando uno habla con ellos no están desanimados. Entonces, no transmitirles alguno que se siente un poco más afectado por el resultado de los compañeros nuevos, que sin duda no, por lo menos acá, no son los que se sienten afectados por eso. Porque aparte, como digo, hay muchos elementos positivos también en lo último que hemos hecho para agarrarnos, que nos den una perspectiva enorme de futuro para la organización. Muy bien, Carlos, te agradecemos este contacto y bueno, vamos a seguir conversando, vamos a seguir dando también desde acá la posibilidad al Departamento de Maldonado y a vos en particular, por ser integrante de la dirección, de más análisis, ¿no? Y sobre todo más convocatoria a los compañeros a participar. Bueno, el saludo a todos, muchas gracias. Abrazo grande. De los antiguos...